Miércoles 25 de agosto. El Espíritu en nosotros. Pablo sigue su tema, contrastando las dos posibilidades que afronta la gente en cuanto a cómo viven, ya sea de acuerdo con el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios que se nos promete, o de acuerdo con su naturaleza carnal y pecaminosa. Un camino conduce a la vida eterna, el otro a la muerte eterna. No hay terreno intermedio neutral. O como lo dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo capítulo 12, versículo 30. Es difícil ser más claro, o es blanco o es negro. Escucha Romanos capítulo 8, versículos 9 al 14. ¿Qué se promete a los que se entregan a Cristo? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La vida en la carne se contrasta con la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es controlada por el Espíritu Santo. Aquí es llamado el Espíritu de Cristo, tal vez en el mismo sentido, en que es un representante de Cristo, y por medio de él, Cristo mora en el creyente. Versículos 9 y 10. En estos versículos, Pablo regresa a la figura de Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. En forma figurada en el bautismo, el cuerpo de pecado, o sea, el cuerpo que sirve al pecado, es destruido. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él, versículo 6. Pero en el bautismo no solo hay una sepultura, sino también una resurrección. De modo que la persona bautizada se levanta para caminar en una vida nueva. Esto significa matar al viejo yo, una elección que tenemos que renovar día tras día. Dios no destruye la libertad humana. Aún después de que el viejo hombre de pecado es destruido, todavía es posible pecar. A los Colosenses, Pablo escribió: «Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros». Colosenses capítulo 3, versículo 5. Así, después de la conversión, habrá todavía una lucha contra el pecado. La diferencia es que la persona en quien mora el Espíritu ahora tiene el poder divino para la victoria. Además, por cuanto la persona ha sido tan milagrosamente liberada del amo de pecado que la esclavizaba, ahora está obligada a no servir más al pecado. Medita en esta idea: que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de la muerte es el mismo que mora en nosotros si se lo permitimos. Piensa acerca del poder que hay allí para nosotros. ¿Qué nos impide beneficiarnos con él como deberíamos?